Perrusi, y vamos con las palmas arriba, arriba, arriba. Canta mi país. ¿Será que ya no me quiere más y no se atreve a decirlo por no lastimar? ¿Será que se ha cansado de mí y no encuentra la forma mejor de contarme? Que se muere por estar en sus brazos, que a mi amor ya lo ha dejado de lado. O tal vez ella quiera estar sola y sentirse libre como palomas. ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que con otro está? ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que con otro está? ¿Será que tal vez no me quiere más? ¿O será tal vez que hoy solita está? ¿Será tal vez que con otro está?